La familia es la célula básica de la sociedad. Los esposos están llamados a vivir su vocación propia en la iglesia doméstica, siendo verdaderos evangelizadores. Antonio Díaz Tortajada escribió un decálogo sobre esta misión maravillosa dentro de la sociedad. Dijo, primero, en el centro de la autorrealización de la iglesia y de la familia cristiana está la conciencia de misión. Esta conciencia la tiene la familia cristiana, la iglesia doméstica, que como la iglesia vive y cumple la misión que Cristo le ha confiado. La iglesia es consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Segundo, la familia cristiana es misterio de comunión. La iglesia, y por ello la familia cristiana, es esencialmente misterio de comunión. Comunión íntima y siempre renovada con la fuente misma de la vida, que es la Santísima Trinidad. Comunión con la vida de amor con Cristo, Redentor del hombre. El hombre es imagen de Dios amor, y la comunión de amor entre Dios y los hombres encuentra una significativa expresión en el matrimonio entre un varón y una mujer, que se caracteriza por la unidad y la indisolubilidad. Tercero, Jesucristo revela la originalidad, el cometido y la fuente para vivir la familia cristiana. En Jesucristo, esposo de la iglesia, se revela la originalidad del matrimonio cristiano y del don precioso del mismo, que son los hijos. Son cuatro cometidos los que tiene la familia cristiana: formar una comunidad de personas, servir a la vida, participar en el desarrollo de la sociedad y tomar parte en la vida y la misión de la iglesia. ¿Dónde encuentra la fuente para vivir estos cometidos? Si la iglesia nace y renace de la Eucaristía, la familia cristiana nace y renace también de la Eucaristía. En ella encuentran todos los que forman parte de la misma, su vocación de servidores del amor de Cristo, de unos con otros y hacia afuera de ellos mismos. Cuarto, la familia cristiana, inseparablemente unida al Señor y con necesidad constante de conversión y renovación. Como la iglesia, la familia cristiana es humana y divina. Esto lo comprende mejor contemplando el misterio de la encarnación. Quinto, la familia cristiana no tiene otra vida más que la que le da Jesucristo. Como la iglesia, la familia cristiana no tiene otra vida fuera de la que le da a su esposo y Señor. Por ello, como la iglesia, también la familia cristiana es lugar en el que cada uno debe poder vivir una experiencia de fraternidad auténtica que se lo hace vivir el mismo Jesucristo, que es su vida. Sexto, la esencia, contenido y misión de la familia cristiana tiene su definición en el amor. Por eso la familia cristiana recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa. La familia cristiana transparenta el amor mismo de Jesucristo. Séptimo, la familia cristiana, fundada y vivificada por el amor, es comunidad de personas. La familia cristiana es una comunidad de personas, del hombre y de la mujer, esposos, de los padres y de los hijos, de los parientes, en los que su primer cometido es el vivir fielmente la realidad de la comunión para desarrollar una comunidad de personas. Octavo, la familia cristiana es escuela de humanidad, de fe, de amor, de virtudes y célula de la sociedad y de la iglesia. Se fragua el futuro de la humanidad. Es la primera escuela de humanidad y de fe, la primera escuela de amor y de solidaridad, la primera escuela de todas las virtudes humanas y cristianas para el ser humano. Es la célula del cuerpo social y de la iglesia. Noveno, la familia cristiana muestra que la iglesia es el corazón de la humanidad. Se muestra cómo la iglesia es el corazón de la humanidad, pues el futuro del mundo y de la iglesia pasa a través de la familia y se fragua en ella. Y décimo, para la familia cristiana, evangelizar es su dicha, vocación e identidad. Lo mismo que para la iglesia en general, evangelizar constituye su dicha y vocación, su identidad más profunda, así tiene que ser la familia cristiana. Renovar la humanidad con la fuerza del Evangelio, en los criterios de juicio, valores de puntos de interés, líneas de pensamiento, fuentes inspiradoras, modelos de vida, y todo con el testimonio y anuncio explícito. Ahí termina este valioso decálogo. Recemos para que haya más familias que encuentren la alegría de evangelizar y vivamos la nuestra como casa y escuela de comunión. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.